Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted hoy, miércoles 17 de enero del año 2024? ¿Cómo está ese tráfico por el lado donde usted anda? Hay lugares donde hay bastante tráfico, hay lugares donde hay obstrucción en la vía por accidentes. Así que debemos de estar siempre con la precaución debida. Pero bueno, como siempre, saludos especiales a todas aquellas personas que siempre están en la fiel sintonía de su programa radial La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Así que vamos a iniciar este bonito programa con esta bonita alabanza y ya regresamos. La máquina del tiempo. Ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¡Otra vez! Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¡Eso! ¡Nada, Señor, nos separará de tu amor! Llegó a Feli Market algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Feni Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8:09. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL, en las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8:11. Con 11 minutos de la mañana, 8:11, y ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market. Y bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo cordon bleu acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Repito, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market es un riquísimo cordon bleu acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde que si usted quiere apartar este exquisito platillo, puede hacerlo a los números 88735507 o al 87429887. En nuestra página en Facebook tenemos las diferentes artes donde sale cuál es el plato del día y ahí salen los números de ventas virtuales. Pero también lo puede hacer de manera rápida y directa a un solo clip. Usted se va a nuestra página en Facebook, usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clip y automáticamente lo va a estar redireccionando al WhatsApp de ventas virtuales, donde también usted puede estar realizando sus cotizaciones por esa misma vía. Así que estamos a un clip de distancia de usted. Recuerde que hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz, así que ya dentro de poco van a estar los chicos por aquí para que usted ya vaya teniendo papel y lápiz y vaya haciendo sus anotaciones. Y si usted quiere realizar algún tipo de consulta, lo puede hacer al número en cabina 2222-3646 o lo puede hacer al número del WhatsApp 8850-9049. Así que nos vamos a temas musicales y ya regresamos. Las 8 y 13 minutos. Oh,

es quedarse sin fuerzas y volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu bien. Soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu bien. Soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Las 8:30. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y arrancamos con nuestro segmento El Asesor Automotriz y ya tenemos por aquí a nuestros asesores el día de hoy, así que vamos a darle la bienvenida a nuestros asesores. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron nuestros asesores? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz de Taxista. Buenos días Jennifer, Carlos, no lo veo a Jonathan y a Giovanni. Pues hoy amanecimos como siempre, bendecido, prosperado y en victoria. Bueno, creo que tenemos unos temas bastante importantes, interesantes, y que nos van a permitir, pues, siempre ir, como dicen, teniendo un poquito de más conocimiento, porque de estas consultas siempre nosotros las hemos valorado que son de mucha importancia, porque es lo que nuestros oyentes a veces nos solicitan, y de hecho, pues, hay cosas que nosotros efectivamente tenemos algo de dominio, pero siempre tenemos que estarnos retroalimentando de informaciones y de también de la experiencia de también de que intercambiamos con algunos de nuestros oyentes, que son los que a veces nos hacen este tipo de consultas. Buenos días, Giovanni. ¿Cómo te veo, Giovanni? Bendecido, preparado y en victoria. Claro que sí, don Salmerón. Creo que hoy tenemos temas muy importantes. Creo que es muy importante tener en cuenta lo que es la parte de la suspensión, lo que es la parte del rodamiento, estar pendiente de algún zumbido, algún ruido extraño, ¿verdad?, fuera de lo común que se escuche en esa parte de nuestros vehículos, y poner total atención a eso. También pues creo que hablar también de lo que es los elementos de esa suspensión, el mal estado, los síntomas que podrían mostrar, pues es importante hablar de eso hoy. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días. Creo que, bueno, buenos días a todos aquí en el set, en cabina, a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Creo que este tema de hoy, Mena, es bastante interesante por la parte de este ruido en la rueda, ¿verdad?, en la llanta. Eso, zumbido en las ruedas al acelerar. Hemos tenido, digamos, problemas muchas veces por efecto, pues, de garantías, a veces pues le echan culpa a las llantas, que la llanta me hace ruido y que cuando la quito y que no sé qué. Y creo que pues tenemos varias experiencias que contar con respecto a eso. Y pues siempre tratando de que los temas sean lo más que podamos dar las mejores recomendaciones para nuestros clientes, socios, quien nos escucha, para lograr pues que podamos como dice Don Salmerón, sacarle el mayor provecho al vehículo, ¿verdad? Entonces creo que este tema es bastante bastante interesante y bastante certero, ¿verdad? Creo que en este caso podríamos descartar un poco lo que es el tema de del rodamiento de la llanta, porque dependiendo del grado que andemos entre la llanta también podría ser un tipo de sonido. Pero en este caso pues el centro no es eso, apartando un poco eso, ¿verdad, don Alejandro? Ahí existen elementos que giran a ciertas revoluciones, por ejemplo, tenemos la punta de flecha, tenemos lo que es la balenera, pero ¿qué elementos esenciales o qué síntomas podríamos nosotros lograr ver que podemos hablar de esos elementos? Bien, creo que es bastante importante cuando nosotros escuchamos algún tipo de sonido, ruido, alguna cosa irregular que escuchemos, porque no necesariamente, como decía Carlos, puede venir de la llanta, pues. Otros puede ser de la llanta por tipo de grabado, porque a veces cometemos el error de comprar llantas que, por ejemplo, te quiero mencionar, si tenés una Hilux y la ocupas más de manera ejecutiva, entonces ponerle grabado de taco, grabado de un tipo de la parte de la banda, como para terreno irregular, entonces sí vas a escuchar un sonido totalmente diferente. Lo otro es de que cuando en el sistema de dirección, por ejemplo, vos vas en línea recta, no escuchas ninguna irregularidad. Ah, entonces tenés que el vehículo efectivamente correrlo, y si vos haces el giro en una rotonda o haces el giro bastante prolongado en cualquier de las direcciones, puede ser izquierda o derecha, y vas a escuchar como un chillido. A veces te dice la gente, parece como que andan peleando las ruedas, son los términos que se utilizan, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente que eso hay que llevarlo a una alineación. Recordemos que cuando hablamos de alineación, no solamente que estamos viendo, como cuando a veces se hace típicamente en los talleres, que ponen una cuerda que solo estás viendo que la llanta no quede ni abierta ni cerrada, sino que en las alineaciones tenés que tomar en cuenta varios ángulos, ¿entendés? Entonces tenés que ver la caída de la rueda, tenés que ver efectivamente que la rueda no quede ni abierta ni cerrada, y lo que es la misma divergencia y convergencia. Entonces cada una de ellas, cuando vos llegas a un sistema que te lo van a revisar, y quiero también mencionarte pues que nosotros tenemos ese tipo de servicio en el mayoreo, que es un equipo de tecnología de punta, pues bastante, lo tenemos como dicen actualizado, y vos llevas tu vehículo y te hacen la alineación y te queda perfecto. Recordemos que ahora estos equipos vienen bastante con una cantidad de cosas electrónicas ahí que te permiten que la alineación sea bastante exacta. Entonces, si la alineación de hecho tiene alguna irregularidad, va a dar ese tipo de sonido. O te puedo mencionar, si hablamos nosotros por ejemplo, en la parte de la torre, en la parte superior, puede ser que el amortiguador esté bueno, pero si la torre tiene algún problema, ¿qué pasa? Lo que conocemos como toda la estructura de ese amortiguador, o que algunos talleres pueden conocer como bajaste todo el telescopio, pero toda esa estructura, ellos hacen de que la espiga obviamente se recueste y la llanta obviamente va a perder su alineación. Entonces tenés que tomar en cuenta varios factores, que no necesariamente puede haber sido de que la alineación andaba buena, de repente la torre se dañó y te hizo ese movimiento irregular, y si sí te va a dar ese tipo de sonido. También recordemos que vas a escuchar, si vas desplazando, vas a escuchar tal vez algún tipo de irregularidad. Si una patente o una balinera tiene problemas, obviamente que entre lo que conocemos como coping, que es donde va alojada la llanta, si vos levantás el vehículo y movés la llanta, vas a encontrar un movimiento que va de arriba hacia abajo, o le puede hacer en la parte como que de izquierda a derecha, pues manipular, y vas a sentir como tal vez algún juego. A veces cuando las balineras tienen problemas, o reemplazas la balinera, pero lo que conocemos como patente o coupling es el que ya tiene tal vez demasiado juego y efectivamente no te sirve, ¿no? Entonces vos montás y la llanta va a quedar con desajuste. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Bueno, hay que reemplazar, porque ese tipo de piezas ahí ya no merita que vayas a hacer un trabajo al torno, porque efectivamente hay de ese tipo de repuesto, y lo que sí tendríamos que hacer es reemplazarlo para garantizarte seguridad y que la llanta quede de manera firme y que le permita al que vaya a hacer el trabajo de alineación, que el vehículo quede, como dicen, al 100%, pues, y no vaya a quedar con algún tipo de distorsión, porque todas las medidas ahí son exactas. No podemos nosotros a veces andar creyendo que se le puede dar menos o más. La medida es exacta y no puede haber ningún tipo de desajuste, porque va siempre a conllevar que la llanta se va a desgastar de manera irregular. Bueno, entonces ahí es donde a veces pasa. O también he visto que algunos, por no hacer el tipo de, tal vez de hacer la inversión, entonces lo que hacen es cambiar la llanta. La llanta a la izquierda la ponen a la derecha, la de la derecha a la izquierda. Entonces es un buen tiempo y después lo hago posterior el ajuste. Pero yo pienso que siempre estas cosas hay que verlas con más responsabilidad, y evitemos pues que puedan a veces darse daños colaterales que efectivamente vayan a darnos algún tipo de problema, pues. Pero sí son uno de los síntomas que te pueda dar cuando escuchamos esa irregularidad: patente en malas condiciones, balinera en malas condiciones, puede ser la torre del amortiguador, puede ser también la alineación que esté incorrecta. A veces el pujante de tijera, a veces algún desajuste de algunos terminales de dirección pueda ocasionar todo ese tipo de, a veces, irregularidades. Pero te digo, algunas veces todo el sistema anda bueno y solo es de alineación, y entonces sí creo que ya podamos corregir y evitemos esos zumbidos, porque el vehículo pueda andar bien, pero si vos no lo alineas, entonces vamos a tener problemas. Porque ¿qué sucede? En los talleres típicamente reemplaza todo lo que son los buches, rótulas, terminales de dirección, etcétera. Pero si no alineas, entonces vamos a tener problemas, porque te va siempre a ocasionar ese zumbido, te puede ocasionar como que la llanta anda peleando. Eso me decía una de Jennifer, me anda peleando, pero efectivamente nunca habló a línea, y que le hacemos unos precios favorables allá en el mayoreo. Pero eso no lo vamos a poder corregir si no hacemos esa parte, pues, Carlos. Entonces creo que tenemos que a veces ser ahí bastante responsables, y ahí es donde a veces, si nosotros no hacemos estas correcciones, después llegamos a reclamar que la llanta es de mala calidad, que la llanta no sirve, que mira que me va a cubrir la garantía, pero no tomamos en cuenta todos esos factores. Entonces, Jennifer, tenés que estar revisando ese carro constantemente. Allá te vamos a cobrar barato, no tenemos ningún problema. Carlos, no sé si tenés algún comentario de eso, porque creo que toda esta información creo que es bien importante, porque las decisiones a veces, si no las tomamos de manera acertada, después tenemos consecuencias. Y un ejemplo, si yo digo no, y te digo que esta llanta está en malas condiciones, que mira, porque la llanta me salió mala, y ustedes tienen toda la razón en cuanto que la responsabilidad fue mía, porque no hice la corrección, no tengo elemento con que ir a pedir que me corrijas o que me des una llanta nueva, pues. Así es. Se nos han dado casos, don Salmerón, que las personas llegan a que les revisemos la llanta, que por cuestión de garantía, mena, porque les hace un ruido, y lo que sucede es que en la parte interna de la llanta ya anda tan desgastada, mena, que ya es el alambre lo que anda en el tocando lo que es el asfalto. Ya anda expuesto ya. Sí, entonces hace un ruido como de le hace, entonces la llanta me anda haciendo un ruido, lógicamente va a ser un ruido, pero es que en el hombro externo la llanta se mira entera, internamente ya anda en el alambre. Y entonces dicen, es que esa llanta es mala, no, es que no alineaste. Entonces, exactamente lo que dice don Salmerón, efectivamente, cuando suceden este tipo de situaciones, pues no hay garantía pues que pueda hacerse válida, porque ahí lo que pasó fue que no alineamos, ¿verdad? En tiempo y forma, ¿verdad? Una consulta, bien, detecto que mi balinera, la que está en mal estado. Es mi balinera la que está bajando. ¿Puedo volver a emplear grasa en esa balinera para volverla a reutilizar? ¿O cuántas veces tengo que estarle dando ese mantenimiento de engrasar esa balinera de rodamiento? Las balineras de doble carril, tengo entendido, y no sé si don Salmerón tendrá otra apreciación, ¿verdad? Pero la balinera doble carril, difícilmente instalada se puede engrasar, ¿verdad, don Salmerón? Así es difícil. Sí, bueno, una de las caras, típicamente le quitan el cobertor ese, que puede ser metálico o plástico, pero solo por ahí le meten grasa. Pero a veces, cuando me piden algún criterio, algún cliente, yo lo que les digo es que esperen mejor que siga avanzando el sonido y mejor la reemplaza. Porque a veces tal vez la irregularidad que vos escuchás es mínima. Entonces mejor esperar que se dañe. Porque ya por experiencia quitan el cobertor, ¿verdad? Ese cobertor que hay encima. Sí. Le meten grasa. Y la cantidad de grasa que meten, obviamente, es excesiva. Entonces cuando ellos sellan, le ponen el retenedor, ¿verdad? Entonces la grasa, como está en exceso, a la hora que comienza a funcionar, la tapita la avienta y comienza a botar la grasa. Entonces cuando la bota, vas a escuchar que a corto plazo el sonido va a incrementar. Incrementar. Porque la grasa la está botando. ¿Y qué sucede? La cantidad de grasa que esas balinaras traen de fábrica, yo estuve revisando hace unos videos, que en la fábrica lo que le inyectan es una porción que ya está graduada. No le van a echar ahí, como cuando agarran las balineras de esas de aguja de tampa, del Excel, engrasando esas balineras del Excel, de camiones que le comienzan a dar y sale al otro lado, y que en la parte de la carcasa le metes voluntad, una cantidad de grasa, no hay problema. Pero en este caso, esas de doble carrera no se recomienda, Carlos, porque sí, la comienza a botar. Entonces atrasas al cliente, lo haces gastar, y entonces lo más práctico es hablarle con sinceridad. Porque hay unos que dicen, no, trae lo que yo la voy a engrasar. Y te digo, yo hacía algo con, por ejemplo, con el caso con taxi, no hago ese atraso, ni estoy haciendo esa inversión porque sé que no me va a servir. Bueno, entonces espero que se termine, avanzar un poco el daño y la tengo que reemplazar totalmente y poner una buena balinera. Porque ahora en el mercado encontrás una cantidad de repuestos que efectivamente no te dan el resultado. El rendimiento. Es correcto. Y esa, hay que aclarar también que cuando nosotros tocamos algunos temas de este tipo, concatenamos informaciones paralelas, porque todo va de la mano, Carlos. Y te quiero decir eso. Imagínate, engraso la balinera y le estoy aplicando todavía una grasa inadecuada, porque no sé por qué. Y yo me cansaba hasta la sociedad de estarles explicando allá a clientes en el taller y a clientes nuevos, donde le aplican grasa grafitada a las balineras de las revoluciones. Entonces, y esa grasa no es para ese tipo de balinera. Y lo que la estén aplicando, lo que hacen es disminuir la vida útil de ella, y lo que están haciendo es progresando más rápido el desgaste. Jennifer, no le eche grasa grafitada a las patentes, por favor, porque me parece que es más barata. Pues no. Entonces, creo que la parte de este es bien elemental, porque si aplico una grasa de buena calidad, me va a dar más rendimiento. Y lo otro que sí te decía era esperar que la balinera pues vaya un poco avanzando en su deterioro y después se reemplaza. Pero evitar, Carlos, que llegamos en eso, pues, de engrasarla. No me sirve, entonces le aplico grasa grafitada. Creo que es una opción, o sea, más bien la dañamos. La dañamos. Así es. Entonces lo que buscamos es cómo hacer acciones pues que nos vayan a minimizar costos y que nos dure más tiempo. Pues me decía alguien a mí, pero ¿cómo yo puedo sacarle más provecho a mi vehículo? Cambie el aceite de su motor en tiempo y forma. Aplicarle el aceite de motor adecuado. Los filtros, quiero decirte una cosa, en los filtros de aceite, y ustedes que manejan bastante esta parte de marcas, calidad, etcétera, hay filtros en los que he venido viendo yo que, yo los corto para comprobarlo, hay unos cartuchos, yo no tengo que mencionar marcas, en los que en la parte interna donde va el elemento, tal vez los cambias completamente en los 5000 o un poco menos, y ya están como comprimidos, así como que se contraen. Hay otros que ellos hicieron su proceso de filtrar, pero no están tan contraídos. Entonces quiere decir que el otro hace el mejor trabajo que el que se apachurró totalmente. Porque lo que debe hacer ese elemento es filtrar, pero debe tener la capacidad de no contraerse, porque si no, al generar una masa interna, la forma de filtrar no va a ser lo más correcto. Carlos, no sé vos más o menos tenés información de eso, porque creo que es bien importante. Si le aplico un buen aceite al motor y tengo ese tipo de problemas, creo que no es correcto. Te quiero decir de que incluso en los filtros, me cuento que esa camioneta, creo que son Mitsubishi, está la Charriot y está la otra, se me escapa el otro modelo, pero tienen bastante similitud. En el filtro, los orificios que traen, uh-huh. Ese me acuerdo que eran como el original, andaba como que eran 5 o 6 orificios grandes. Entonces conseguí el cliente uno y lleva con 4 orificios y chiquito. Entonces le hago la observación, pero este filtro sería bueno, mejor busque con las características de este mismo, porque lo que va a hacer el aceite ahí, la bomba, va a filtrar, le digo, el elemento, pero como que la cantidad de orificio que lleva ahí no le va a permitir que fluya. Va a dar más flujo. Es menor flujo. Ahí disminuye pues la forma que va a fluir el aceite. Entonces hay que fijarte también en estos detalles, pues, porque parecen a veces tontos, pero es importante. Y no caer en lo que te mencionaba yo anteriormente, que lo que sigue el elemento era de que se contrae. Y debe ser por la calidad pues del tipo de filtro que se está instalando. Creo que es valedero pues esa parte que debemos de tomar en cuenta. Y te dicen, este filtro te cuesta 70, y este otro te cuesta 150, el otro no sé cuánto, pues. Entonces venden más barato. Lo mismo pasa con las llantas. Con todo, pues. Y efectivamente te van a vender lo que vos pagues. Así si vos me decís, va a una gasolinera, echame regular, te echan regular, echame super, te echan super. Entonces creo que a veces por ahorrar unos pesos, lo que hacemos es minimizarle la vida útil al motor. Entonces creo que esa parte es bien elemental, pero yo estoy seguro que hay algunos temas que nos salimos un poquito, pero todos van de la mano, pues. Y si con esto, por ejemplo, de que si nos regresamos de nuevo a lo que estábamos hablando, a la balinera y todas estas cosas, hablamos de lubricante, hablamos de aceite, de grasa, claro que todos ellos nos van a garantizar, si aplicamos de manera adecuada y utilizamos los aceites, la grasa de manera correcta, vamos a sacarle bastante provecho. Yo pienso que si le apliqué grafita a una balinera de patente, no me va a servir, y viceversa. El trabajo para pocos días, no es la calidad de la balinera, ¿verdad? Porque algunas veces, sí, yo te lo puedo asegurar, he visto, lleva una balinera nueva, se la van a instalar, la destapan y la meten grasa. Que trae es una blanca. Sí. Entonces agarran y le meten, te lo digo porque yo lo vi, le meten grafitada y al final te dicen, ah, que no me sirve la balinera. Pero ¿quién te ha dicho si es nueva? ¿Para qué les va a meter grasa? Entonces lo que pasa es que cuando utilizamos nosotros un método bastante violento, agarrar la balinera, la puedes sacar a como ellos quieran, pero para instalarla tenés que meter con una prensa hidráulica para evitar golpes, para evitar que al momento de que vos la metes y vas dándole cada golpe, cada impacto, la grasa se, más bien lo que hace es como expulsarla. Se sale por los orificios. Sí, y el impacto que le vas dando, obviamente lo que hace es lavarla, papi. Entonces creo que lo más importante ahí es hacer las medidas, tomar las medidas que se puedan para evitar algunos problemas, pues, porque creo que es bien importante. Además de que siempre ha sido una de nuestras preocupaciones en que se le pueda siempre sacarle el mayor provecho al motor. Vos compras un vehículo hoy en día y quisiera solo hacerle las reparaciones mínimas, mantenimiento preventivo, pero ya cuando te toca tocar motor, te toca hacer reparaciones mayores, por ejemplo, si una caja de transmisión, no hacer los cambios de aceite, si te andas filtrando, no cambiar los retenedores, rellenar o cambiar aceite, obviamente se te va a dañar ella, ¿no? Y lo otro que incluso en la misma caja de transmisión, cuando la otra vez que estuvimos hablando de aplicar aceite que afectaban o que eran los sincronizadores, ya ahora tenemos el aceite del GL4, que es el que va a disminuir, que en el caso de los sincronizadores pueda generar un desgaste y se pueda dañar a corto plazo, pues. Y ese GL4 vienen en 80, Carlos, 85W90. El GL4 viene en 75W90, en 75W. Uh-huh. Muchas veces trae la designación MTF, que es L4, y a veces viene uno en 75W85. Entonces son viscosidades bajas, pero sí muy importante que digamos sea un ápice L4, ¿verdad? Es para lo que es la protección de lo que son metales blandos, ¿verdad? Entonces importante, si el vehículo dice que tiene que ser GL4, la viscosidad pues ya no importa tanto. Si te dice 75-80, le puedes poner MTF, porque lo que vas buscando es que sea GL4, no tanto que la viscosidad sea 75W80, sino que sea que traiga pues protección a metal blando. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Satisfacción. Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo Cordon Bleu. Las 8 y 57 minutos. Por la dicha fugaz de haberte conocido, no exenté la pena de sufrir tu olvido. Por la infantil idea de aquel primer beso, por eso estoy aquí de mi deseo preso. Por eso, por eso. Porque te conocí y solamente muerto, no habría florecido tu amor en mi huerto. Por la

una parte del confort del vehículo, porque hablamos que una, como es parte del confort, porque al conducir él nos da ese sentir de suavidad, de amortiguación. Entonces tenemos que tenerlo en buen estado. Y una vez que esto entre en de perfecto, Carlos, ¿qué síntomas podrían presentar ellos? Bueno, principalmente, Mena, el problema, ¿verdad?, que surge cuando se dañan los amortiguadores es los golpes en seco, ¿verdad?, que vos pasás y plug, le hace el carro, ¡pa! El impacto se viene hasta lo que es la carrocería, lo sentís en el tablero, el pan, el golpe. Un golpe en seco. Exactamente. Entonces, y muchas veces hay vehículos que cuando, pasas a un policía acostado, el amortiguador es el encargado de que el vehículo no brinque, ¿verdad? No se quede, pierda su estabilidad, exactamente. Entonces el amortiguador evita los rebotes. Generalmente el amortiguador, bueno, vas a pasar a un policía acostado y él no rebota, pero ya con un amortiguador malo, él va a rebotar. Siempre vas a escuchar ese golpeteo y ese rebote. Entonces ahí pues ya sabes que él no anda haciendo su trabajo. Simplemente es el espiral el que anda, porque el espiral pues está diseñado para eso, para comprimirse y expandirse dependiendo de la carga, ¿verdad?, a la cual lo sometas. Y el amortiguador lo que hace es exactamente eso, ¿verdad?, evitar de que el espiral pierda ese control, ¿verdad? Él evita de que se comprima de más, ¿verdad? Entonces ahí, Mena, podríamos dar un poco sobre cuál es el trabajo, ¿verdad?, real de cada uno de ellos, ¿verdad? El espiral, por un lado, su trabajo es sostener el vehículo. El vehículo va sostenido sobre la espiral. El amortiguador en ningún momento carga lo que es al vehículo. El que lo carga es el espiral. Vos pones el vehículo sobre la espiral del amortiguador. Lo que hace el amortiguador es evitar de que la espiral pierda ese control, para que el vehículo no pierda su estabilidad, no sobrebrinque, no pierda tracción. Él lo que hace es mantener el vehículo conectado al suelo, ¿verdad?, la mayor parte del tiempo. Entonces, simplemente cuando el amortiguador se daña, nosotros perdemos esa capacidad, ¿verdad?, de mantener el vehículo en el suelo, en un adoquinado. Cuando el amortiguador está malo, el vehículo va a ir en brincoteo todo lo que es el adoquinado, y se puede observar, a simple vista, cómo se hace el brincoteo. Lo otro, en la llanta, las llantas empiezan a tener un desgaste irregular, un tipo de desgaste como en te diría en forma de sierra, pero es lineal, ¿verdad?, de la parte interna a la externa en una sola, porque hay un desgaste en sierra que es curvilíneo, que es otro problema, ¿verdad?, que sucede cuando hay amortiguadores y tenés problemas en los bushing. Entonces hay que ser cuidadoso, ¿verdad?, en determinar qué es realmente lo que anda fallando. Entonces, principalmente eso, Mena, ¿verdad?, el golpe en seco. Hay amortiguadores que expulsan lo que es aceite. Eso significa que el retenedor pues ya caducó. Exactamente. Entonces él se queda sin aceite interno. Y hay otro elemento, el amortiguador ya no se calienta, Mena. Muchas veces a eso pues no le tomamos importancia, pero sí, el amortiguador, para él estar funcionando, él debe calentarse, porque internamente él trae unas válvulas, que es lo que hace que por medio del aceite él pueda reducir esa energía que está recibiendo de lo que es el espiral. Entonces él debe calentarse, ¿verdad? Si el amortiguador no se calienta, simplemente es que está dañado, ¿verdad? Está malo. Ya no anda la cantidad de aceite, o el aceite ya perdió su capacidad de ¿cómo se dice? De hidráulica, ¿no? Sí, esa, hidráulica. Su capacidad hidráulica, exactamente. Entonces, otra cosa, Mena, se daña el amortiguador, todos los demás componentes van a dañarse. entre más tiempo andes un amortiguador dañado, el primero que va a sufrir es la espiral. Se somete a un sobre este, un sobrepeso, un sobre exceso de estiramientos. Entonces se normalmente lo que sucede es que se comprime, si queda comprimido el carro baja su altura, pero no es por efecto de que como te dijera, de que es que ya el amortiguador dejó de cargar el vehículo. El efecto es que él ya anda un sobreestrés y el calor al que fue sometido hizo que se comprimiera, ¿verdad? Entonces los bushings se dañan por este efecto de que como no está el elemento que controla los rebotes, entonces todos los otros demás componentes sufren. Muchas veces hasta la propia carrocería se pueden quebrar hasta pernos de la carrocería, generar más ruido por efecto de los amortiguadores dañados. Una consulta también que nos hacen, que solamente se puede reemplazar un amortiguador en mal estado, tienen que ser los cuatro. Fíjate que eso es bastante controversial, ¿verdad? Esa pregunta. Y digamos que hay una contestación única y es la más adecuada, ¿verdad? Los amortiguadores se tienen que cambiar los cuatro, aunque dos anden buenos y dos anden malos, cambias cuatro, porque eso te va a ayudar a que puedas tener, ¿verdad?, todo el rendimiento de los cuatro componentes nuevos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces venimos nosotros y cambiamos un amortiguador y a la semana estás cambiando el otro y a la semana estás cambiando el otro. Si andas en un vehículo taxi, que es un vehículo de trabajo, mena, entre más paradas tengas, menos dinero vas a lograr, ¿verdad? Entonces es una sola parada y cambias todos los componentes. Es más, muchas veces se aprovecha para cambiar lo que son o para revisar lo que son los bushings. Si andas un amortiguador dañado, digamos que es una norma que tenés que revisar todos los componentes que se puedan dañar producto de que ese amortiguador haya andado malo, ¿verdad? Entonces, y se cambia todo. Generalmente no vas a cambiar un bushing solo para ya ya el carro anda bueno, ya cambia un bushing. No, cambias cuatro bushing. Si es en la parte trasera, cambias los dos. Si es de yugo y si es de tijera, pues cambias los que tengas que cambiar. Muchos carros llegan hasta 16 bushing. Entonces, el gasto es grande, mena, pero te vas a evitar, digamos, estar cada mes en el taller reparando un elemento que al final, si ya lo anduviste dañado, mena, ya te pudo haber dañado el repuesto nuevo que pusiste, porque ese es otro efecto, ¿verdad? Pones amortiguador nuevo, dejas los bushing malos, los bushing te dañan el amortiguador nuevo. Entonces, cuando vas a cambiar bushing, ya ese amortiguador tal vez ya anda ¿cómo se llama? Por el mal uso, ya anda debilitado. Pones a los bushing nuevos y de repente ya el amortiguador se te dañó. Entonces, eso no es muchas veces creemos que es que el amortiguador era malo, pero no, realmente él se dañó por efecto de que fue dañado. A veces solo se cambia el amortiguador, no cambiamos las torres de amortiguador. A veces cambiamos el amortiguador, no hacemos las medidas de la espiral, que ande en su largo adecuado, mena, sus dimensiones adecuadas, y simplemente lo cambiamos y pues se daña el amortiguador nuevo por efecto de una espiral en mal estado. Entonces, todos esos elementos, mena, se deben de revisar antes de digamos, decir cambiar una sola pieza. En respuesta a la pregunta, sí, se deben de cambiar los cuatro. Muchas veces cambiamos solo los dos delanteros, si es que los traseros andan buenos. No tienen, digamos, una correlación, ¿verdad?, de que uno pueda dañar al otro, pero si ya tus amortiguadores traseros tienen la misma edad de los delanteros, significa pues que no va a tardar mucho tiempo en el que ya puede ya dar una falla. Exactamente. Otra cosa, Salmero, ¿puedo sacarle más provecho a un amortiguador ya ya han entrado en su depreciación, o sea, volverlo a rellenar de aceite y volverlo a usar. Bueno, es que esas prácticas como que no sé, pero no comparto yo, ¿verdad? Porque, y no es que estoy tratando de decirles que tengan que hacer el reemplazo porque no había plata, pues, sino lo que pasa es que es una inversión que más bien está botando la plata, pues, el dinero. Recordemos que lo que hacen eso, le hacen un orificio, le meten bardal o aceites de más viscosidad, lo vuelven a sellar, eso es todo, pero ahí no están cambiando ningún tipo de tenedores, sellos, ni nada de eso, pues. Entonces, creo que más bien lo que hay que prepararse para hacer una buena inversión, como mencionaba Carlos, nosotros hacemos el reemplazo de un amortiguador que tal vez esté en malas condiciones, sí, efectivamente tenemos que hacer prácticamente la inversión de los cuatro, pero nadie lo hace, hace solamente, si te dañó uno, compran uno, si se te dañó solo los delanteros, se cambiaron los delanteros, si te afectaron los de atrás, solo inviertes eso. Pero ¿qué sucede? El vehículo, cuando va en desplace o se ve en un bache, el funcionamiento, a pesar que se haya sido en la parte delantera, pero sí toda la carga, toda la irregularidad de ese vehículo recae encima de los cuatro amortiguadores. No quiere decir que si se juegue, y vas a sentir que el vehículo se juegue de un lado, solamente recayó en donde fue afectado, sino que la irregularidad es de manera general, pues. Entonces, que sí hay unos que se dañan más que otros. Claro, si te fuiste en un bache y soportó el golpe directamente en ese amortiguador, es posible que tal vez le explote y sí, ese se haya dañado. Entonces, pero ya cuando andas con uno de esos, ya con ese tipo de irregularidad, obviamente que los otros tres andan soportando todo el trabajo que deban de recibir cuatro. Entonces, lo más recomendable siempre va a ser el reemplazo de todo el juego, pues, que creo que es lo más aceptable. Pero lo que podemos hacer sí es evitar hacer esas inversiones que son, yo diría, tal vez botar la plata, porque no va a tener ningún tipo de resultado bueno, pues. Entonces, sí, con esto te quiero decir que incluso tenemos que hacer una inversión también hasta de instalar unos amortiguadores que sean de buena calidad. Vos sabes que en el mercado andan una cantidad de marcas que no sé dónde se han salido tantas, pues, pero hay que tener cuidado de dónde es que es la procedencia, y además de eso, instalar amortiguadores que te generen bastante confort. Por ejemplo, hay clientes que son, te puedo decir, particulares, y ellos requieren a veces de un servicio que le dé ese amortiguador de satisfacción, de confort. Entonces, obviamente, hay que invertir, hay que poner unos amortiguadores que sean con gas, que sean de buena calidad. Y cuando se hacen esos reemplazos, te quiero decir también, no solamente sugieren reemplazar los amortiguadores, a veces hasta cambian los resortes y cambian hasta lo que son las torres, y entonces efectivamente todo el sistema te va a hacer un cambio, obviamente, bastante confortable. Recordemos que en la práctica, yo sé que tal vez más para el sector de nosotros selectivo, a veces somos bastante un poco temeroso de hacer esas inversiones. No sé qué es parte por la parte económica, pero a veces es necesario. Ustedes se han ido dando cuenta que cuando hacen el reemplazo de uno va a ser necesario después hacer el reemplazo del otro, porque sí, efectivamente se baña. Y entonces ahí es donde tenemos nosotros que hacer, parar dos veces el vehículo, y al final vas a tener que reemplazar ese amortiguador, ¿no? Porque sí, no te va a servir, pues. Entonces creo que ahí sí lo más práctico va a ser poder hacer esa corrección. Y fíjate que se me había escapado un poco, porque estábamos hablando también de lo que es la dirección. Vos podías tener todo el sistema en buenas condiciones, que estamos hablando de el sistema de suspensión, amortiguación, que todos esos son los componentes en la parte de las rótulas, lo que son terminales de dirección. Pero si hablamos que la cremallera, donde van los bujes, o tal vez en la parte donde va al lado izquierdo, donde va el conductor, donde va el sinfín, a veces todos ellos generan desgaste, y eso sí, en su momento también te va a dar irregularidad en la parte de la alineación de la llanta. Entonces, si vos vas a un centro de que puedan darte ese servicio, efectivamente no lo van a poder hacer, porque te van a hacer que vayas a corregir ese problema. Y creo que sí, tienen toda la razón, porque no va a poderlo alinear el, pues, en ese centro. Entonces sí se va a tener que tomar en cuenta. Y a veces cuando vos desmontás la cremallera, no solamente tal vez sale dañado el buje que va al lado derecho donde va el pasajero, sino que al lado izquierdo donde va el sinfín, que es el que mueve la barra, una barra de dirección, ellos llevan un tapón que es el que sirve para regular, y ese tapón también con el tiempo comienza a generar desgaste, comienza a deformarse, y entonces también los tornos los hacen del mismo material y te quedan buenos, pues, pero hay que hacerlo con anticipación y no esperar que se vaya a dañar un poco más la cremallera, pues. Pero sí es recomendable para evitar, pues, de que se den esos jaloneos, para evitar que tal vez la llanta no se pueda seguir comiendo, que no pueda el equipo donde vos vas a ir a alinear te permita poder hacer ese tipo de corrección. Creo que ahí, Carlos, si eso no lo hacen, ni que pongas todo el resto, pues, de elementos que hemos estado hablando, vas a poder hacer que se corrija después de ese efecto de lo que es la parte delantera, lo que es la parte de la dirección, porque siempre va a ocasionar. Y eso te quiero decir que aunque ande, puedo haber andado anteriormente todo lo que es los ángulos, camber, caster, convergencia, divergencia, si ya comienza y se deteriora un buche, obviamente todo eso efectivamente se pierde, pues, y comienza a ver comer llantas, jaloneo, etcétera. Pues no sé si tenías algún comentario de eso, ¿verdad? No, creo que realmente es así, pues, como usted dice, no, parte de lo que es el mantenimiento, muchas veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Pensamos que la alineación es para toda la vida, mena. Y pues se debe de alinear. La recomendación es cada cambio de aceite que se debe alinear, mena. Entonces, muchas veces, pues, no se hace de esa manera. Pero sí, pues, por lo menos cada 6 meses, cada 3 meses, mena, no perder la costumbre, ¿verdad?, de alinear y de realizar el balanceo, porque por muy despacio que andemos, mena, más de alguna vez vas a irte a un bache, vas a arrimarte demasiado a una cuneta, o los componentes del vehículo, pues, van a ceder el desgaste. Entonces vas a necesitar alinear para poder hacer una revisión de esos componentes. Claro que sí, tenemos que considerar mucho esta parte de cuántos baches capeamos en el transcurso del recorrido del vehículo. Más ahora que las calles puedan estar un poco, después de la lluvia, quedan bastante deterioradas, pues hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y luego regresamos. Así que quédese atento con nosotros, porque todavía vamos a tocar un último temita para que esté pendiente. Así que ya regresamos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Las 9 y 22 minutos. To a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I began to pray. I began to pray. You know the preacher liked the call. He knows I'm gonna stay. Such a winter's day. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 25 minutos. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo cordon bleu. Bueno, vamos a dar continuidad al tema del día de hoy, que es nuestro segmento El Asesor Automotriz. Así que vamos a hablar un poco acerca de los líquidos y qué más. Y rótulas. Así es, así que vamos a ir finalizando con este tema, Giovanni. Bien, esta recta final, pues tenemos estos elementos que están expuestos al ambiente. Ellos pues están en nuestras tijeras, están en el lado de los, a la par de nuestros amortiguadores. Y Carlos, esto pues el ambiente es bastante perjudicial para estos elementos, en donde ellos sufren desgaste. En este caso, Carlos, mira, a mí me llama la atención algo. En ocasiones me han preguntado por estos elementos, si traen, vamos a decirlo con esta palabra, chichitas, para volverlas a engrasar, ¿verdad? ¿Qué tan recomendable estar engrasando estas partes y dejarlas ahí expuestas? Bueno, mira, realmente en el comercio, ¿verdad? Digamos que hay piezas que su precio es tan bajo, ¿verdad? Que no vale la pena, ¿verdad? Que traigan ese elemento, ¿verdad? Más bien es contraproducente. Porque implica de que cuando le vas a hacer el mantenimiento o cuando vas a ponerle más grasa, puedas ponerle una grasa no adecuada, ¿verdad? Estamos hablando de que si le metes, digamos, una grasa roja a una rótula, y hablemos de rótula menos refiriéndonos a lo que es el racking, la muñequilla y la rótula en sí, ¿verdad? Todo lo que es ese elemento que sirve para lo que es eliminar puntos de quiebre, son rótulas. Entonces, para engrasar esos elementos necesitas la grasa grafitada, y es con grasa grafitada que lo tenés que hacer. Entonces, muchas veces, por efecto de meterle una grasa que no es, puedes dañar ese componente, ¿verdad? Entonces, generalmente, para lo que son vehículos sedán, lo que traen internamente es teflón, y vienen con una grasa, ¿verdad? Y vienen bien selladas, ¿verdad? Entonces, la vida útil de ella, hasta que llega ahí su vida útil, cuando ya el teflón se desgasta, ya ahí empieza a hacer ruido, se empieza el juego que tienen. Entonces, pues ahí ya tenés que cambiarla, ¿verdad? Generalmente las que traen esa pieza para engrasar, es un tornillo de engrase, son, digamos, para vehículos que son de mayor tamaño. Estamos hablando de camionetas, camioncitos, microbuses. Ellas traen ese elemento de engrase, y digamos que ya el trabajo de engrase tiene que ser algo más técnico, ¿verdad? Generalmente son vehículos de uso comercial. Entonces, sí, pues le puedes alargar la vida, y esos componentes generalmente son más caros de reparar, ¿verdad? Entonces, por desgracia, ¿verdad? Así es la industria, esto de los repuestos. No hay digamos, una forma de darle mantenimiento a una pieza que es barata, No, simplemente se le puede hacer, mena, pero ella de fábrica no lo va a traer. Y si te fijas, en vehículos sedán, difícilmente en una rótula va a haber un elemento de engrase, porque ella viene con su cantidad de grasa y su vida útil. Salmero, no sé si quiere agregar algo ahí. Sí, es que a veces cuando queremos siempre alargar esa vida útil de ellos, pues efectivamente en los tornos pues le hacen esa porta chicha y te permite pues poderlo engrasar, pero sí, como mencionabas vos, efectivamente esto sea más en vehículos de ya un poco más de más tonelaje, casi no, que son vehículos sedán, un poco vienen de algunos contados, son los que traen tal vez para las rotas. Depende de la marca también de la pieza. Sí, sí, es correcto. Pero casi generalmente estamos claros que vehículos ya semipesados, están sometidos a un trabajo un poco más riguroso y requieren de mantenimiento constante, pues. Pero ya en los vehículos que son sedán, vehículos pequeños, efectivamente, pues ellos no están tan bajo esa carga. Entonces sí, creo que es bastante valedera pues el aporte. Y mencionabas vos también lo que son los linkes. Sí, ellos, recordemos que todos los componentes no solamente son el par de linkes, sino que también tomamos en cuenta son los buches que van en la parte interna de la barra, que si reemplazamos esas dos piezas, también tenemos que hacer la corrección de esos dos bujes para que todo el sistema trabaje bastante efectivo. Recordemos que ese estabilizador y esa barra hace una gran función cuando el vehículo hace giro. Por ejemplo, si hace giro en giro bastante prolongado, recordemos que la llanta que va al lado adentro, que es donde, por ejemplo, puedes hacer un giro a la izquierda, y aunque el vehículo vaya con carga, no quiere decir que porque se vuelve el giro a la izquierda, la llanta que va soportando todo el peso, la que va al lado derecho se levanta. Y queda totalmente adherida al piso, con la misma fuerza que vos llevas, la del lado izquierdo, estabilizar lo que es todo el sistema del vehículo para mantenerlo estable. No sé si tal vez ustedes se han fijado que incluso hay algunos camiones Mercedes-Benz que son vehículos de gran tonelaje, incluso en la parte trasera del eje ya le incorporaron esas barras estabilizadoras que lo que permiten es esa parte, lo que su mismo nombre dice, pues estabilidad, y te va a garantizar seguridad, porque hay vehículos cuando hacen giro también, que cuando ponemos peso, ellos van buscando el viaje y esa barra pues tiene su función. Entonces nosotros en su momento no la podemos eliminar o podemos dejar que esos componentes anden en mal estado, pues, porque en primer lugar te andan haciendo ruido, y lo otro es que sí, efectivamente no están haciendo su trabajo de la manera más adecuada, pues. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de su segmento El Asesor Automotriz. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores automotrices Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Bustos y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Recuerde que mañana tenemos nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Así que será hasta mañana en punto de las 8 de la mañana. Así que muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.